signo lunar o ascendente Escorpio. Como signo fijo estás metido en la gran tensión que el cosmos ofrece, así que contigo empezaré por donde acabo con los demás. La luna llena en tu domicilio, es decir, tu retorno lunar. Y es que será clave, y ya imagino que sabes por qué. Cuando no puedas cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. ¿Te suena? Esa es la clave. Cuando después de todo el proceso lunar de 7 días llegues al 27 de abril a tu luna llena, será el momento de descubrir que hay una identidad que has estado intentando ocultar y que necesita de transformación para que puedas fluir mejor en los grandes pilares de tu vida que van a estar a flor de piel. Mira a finales de octubre y principios de noviembre del año pasado. ¿Qué ha ocurrido en estos meses? ¿En qué te has empeñado en no cambiar conductas? Enfrente de ti hay Stalin, en Tauro. Tauro es tu zona de pareja, socio, colaborador, abogado, amigo o amiga íntima, y esos acuerdos que hay establecidos pueden ser de una forma oral o de una forma escrita. Con Urano a la cabeza, esas personas estarán exaltadas y con ganas de cambio, y así se mostrará algo que va a venir muy bien porque lo establecido no acompañaba a desempeñar un futuro libre en zona de vida privada, familiar, asuntos con la vivienda, o puede que se tratara simplemente en esos límites que te pones a la hora de impulsar una estabilidad sentimental. Escucha el pronóstico de la semana pasada para que recuerdes por dónde vienen los uranazos, porque esta semana estarán ahí para liberarte. No obstante, Marte, tu segundo regente, entrará en Cáncer, agua como tú, y será el que va a ser de gran ayuda, porque es el que va a ayudarte a subir frecuencia y elevar conciencia. Comienza un ciclo en el que estarás dispuesto a traspasar límites. Por ello, sentirás la energía necesaria para poner en orden, pues, asuntos legales, temas de publicaciones y promociones, estudios o asuntos con el extranjero. La luna, cuarto creciente en Leo, pone en jaque mate otro pilar importante que es tu vocación, profesión, imagen pública y en asuntos sentimentales, relaciones de larga duración. Así que durante martes, miércoles y jueves es necesario que afrontes decisiones en estos ámbitos, aunque no serán las definitivas, porque después de los cambios que harás en torno a acuerdos con relaciones estrechas y dentro del ámbito privado, estarás mejor preparado justo en un mes, cuando se dé la segunda luna cuarto creciente en este domicilio y ya estés transitando en etapa de eclipses. Jueves, viernes y sábado, la luna en Virgo y hablando con Vesta despertando, serán días estupendos para organizar tus ideales, asuntos de internet, promociones, vida social, amistades y proyectos en equipo. Aprovecha estos tránsitos al máximo, tu mente lo agradecerá. Sábado, domingo y lunes, la luna en Libra se situará a tu espalda. La zona del karma se activa. Así que mi consejo es que te pongas las pilas en todo aquello que te propusiste hacia el 12 de abril con luna nueva en Aries, porque te ayudará a recordar que todo lo que ocurre es para encaminar una nueva calidad de vida en la que la salud, el dinero y el amor tienen que ir en equilibrio. Es necesario entonces que arriesgues para acabar con alguna situación que te ha desbordado. También son días para descansar, cuidar de la salud propia y de los tuyos y, sobre todo, de hacer introspección. ¿Te has dado cuenta por qué te he dicho que la luna llena en tu domicilio es clave? Sí, mi querido Escorpio, la clave la tienes tú y tu propia transformación, pero en ello eres un profesional, así que comienza por eliminar obsesiones y formas de comunicar tus anhelos a la hora de dirigirte a ambiciones y objetivos más altos.